de Amica Podcast. Por Carlota Vázquez. Bueno, pues bienvenidos al programa número 20 ya, ¿eh? Parece que fue ayer cuando empecé. Fue el día en enero fue. Vale, y nada, seguimos aquí en los estudios de Radio Crash con este proyecto. Ya sabéis que estos programas se suben a Spotify, al blog y a la web de Radio Crash, y también pues escuchan en directo, ¿no?, en el dial 105 de la FM, y además se reemiten, ¿vale? O sea, no siempre que se lo escuchéis va a ser en directo, pero bueno. Hoy tenemos un programa para acabar el verano, pues, de Sub Yoga, que es un deporte que mezcla el yoga y el surfing, más que el surf, el paddle surf. Para cuando no hay olas, ¿no? Para ello contamos con Rosa, que bueno, nos va a contar un poco cómo empezó ella con el yoga y con este sub yoga, ¿vale? También tendremos bastante música y luego unos testimonios, porque en el agua pasan cosas. Y las chavalas, pues vivimos situaciones a veces un poco machirulas. Entonces, pues pedí testimonios por ahí a algunas chicas que había por Asturias. Y me mandaron cosas. Así que tendréis que poneros las pelas, respetarnos un poco más en la mar o algo, porque bueno, hay cosas que son un poco indecentes. Y bueno, luego os contaré algo un poco etnográfico de San Juan de la Arena, que fue el pueblo en el que yo estuve allí currando de monitora de surf este verano. Y bueno, hay cosas para contar. Vamos con Natalia Doco, sola, lagartijeando. Esta es una... Cruza la montaña tan a su manera, no le diga nada, mira qué pionera. Ay, ay, ay. Rompiendo el silencio, pasa la arboleda, respiro profundo, todo lo que ella quiera. Ay, ay, ay. Tejiendo el destino como si pudiera, ya nadie la amarra, rompe la barrera. Pues Natalia Doco es una argentina de unos 40 años, cantante y música argentina que reside en Francia. Ella lo intenta, ella lo sabe, sabe que ahora está sola. Desde lo que no se ve, desde lo que no se dice, que el sol siempre se calla y la luna hace rato predice. Desde lo que no se ve, desde lo que no se dice, desde eso que hace tiempo él no siente y luego siempre se contradice. Ella se siente tan sola, rompe en el pecho esa ola. Ella lo sabe, lo implora, sabe que ha llegado la hora, sabe que siempre es ahora. Y bueno, hablando de yoga, no sé si conocéis el Candás Yoga Festival. Lleva ya unas poquitas ediciones. Obviamente cuando hubo la pandemia pues pararon, pero siguieron poco a poco el año pasado y este año vuelvo a verlo. El 22, 23 y 24 de septiembre en Candás, en la antigua fábrica de conservas, pues tendrá lugar este evento. Y os lo recomiendo, en realidad está muy guay porque para lo que sirve es para probar pues los diferentes tipos de yoga que hay. Vienen de mano pues de mucha gente, ¿no? Pues yo qué sé, Olaya, Acharranz, pues yoga tántrico, o Carmen Cadenas, yoga terapéutico. Bueno, cada una va contando un poco de lo que sabe, ¿no? Y es un encuentro pues bastante guay. ¿Qué más habrá? Pues también algo de algún concierto, por ejemplo, de cuencos armónicos, ¿no? De hecho, tenéis en Instagram, en el Instagram del festival, Candás Yoga Festival, ya ha colgado el programa, ¿vale? Y pues eso, Nuno Oliveira, a mí me encanta, lo sigo mucho en Instagram. El Vinyasa de Astanga, por ejemplo. Yoga y Iyengar, con Ellen Muir. De todo. Entonces, bueno, que os paséis por ahí. Me parece que es gratis, o si no, pues bueno, igual hay alguna aportación o algo voluntaria, porque bueno, es algo que mola que se siga haciendo, ¿vale? Entonces, ahí lo tenéis. También supongo que estará Ananda Candás, ¿vale? Que de hecho es, bueno, Carmen Cadenas. Bueno, estoy así mirando el Instagram y contándoos. Vosotros meteros en redes y investigar un poco por ahí, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a pasar ya a la entrevista, ¿vale? Pues hoy tenemos aquí en Oceánica Podcast a Rosa Callarga, que en Instagram es Rosita de Pinky Yogini y es profesora de yoga, porque bueno, en el surf yo creo que es muy importante que la gente que hace surf que haga yoga también, porque por el tema de la respiración, por tema flexibilidad, yo que soy profe de surf, a veces la gente me dice, ay, es que no tengo flexibilidad, entonces les enseñan la puesta en pie y ya hay, para ponerse en pie ya hay problemas de flexibilidad. Entonces, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues hola, Carlota, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme aquí a hablar un ratín de todo esto que tanto nos mola. Yo creo que surf, yoga y mar hacen un combo perfecto, idóneo, diría. ¿Cómo descubriste el yoga y cuándo y cómo te adentraste en eso? Pues a ver, te cuento. Yo creo que como muchos de los profes así actuales, o que estábamos ahora metiéndonos poquito a poco en este camino, venimos ya de vuelta a lo mejor de otra vida que nada que ver y que de repente quisimos como un cambio, ¿no? Y de repente algo nos dijo, quizás este no sea tu camino, estás a tiempo de cambiar y yoga, ya vaya a tu puerta o aparece en un momento, yo creo que idóneo, perfecto. En mi caso, yo soy periodista de formación. Siempre trabajé en medios, trabajé en radio, en tele, prensa escrita, en política. Y en un momento de mi vida en el que yo estaba en México, estuve allí 5 años viviendo, me pudo pues el estrés del trabajo de ese momento, que era directora de comunicación del Congreso de los Diputados, me pudo la inseguridad también del lugar y el yoga de repente fue llegando y aunque al principio yo era un poco reticente, así de, no, yo soy muy nerviosa, yo soy muy activa, yo soy muy loca, yo ahí dentro de una sala de silencio no me veo, pues fue justamente lo que me fue dando la calma que yo necesitaba o que tanto me estaba pidiendo a gritos mi cuerpo y mi mente. Y me gustó tanto, tanto, que decidí formarme como profesora la primera vez en México en el Instituto Mexicano de Ashtanga Yoga. Luego fui probando otros estilos y de repente decidí volver a Asturias, concretamente a Cangas de Onís, que es de donde soy yo. Y hace ahora 6 años que regresé y decidí poner mi propio estudio, un estudio aquí pequeñín en Cangas, Sankalpa, y me seguí formando todo el tiempo, pues yendo a India, a Rishikesh, luego voy mucho a Madrid, cuando viene mi profesor de Rocket Yoga, David Carly, y bueno, la verdad que es una formación constante y continua. Yo diría que llevo desde el 2015, ahora sí que ya sin parar, es mi vida. Pues mola, mola. Yo voy a empezar a sacarlo de profe de yoga también. Adelante, seguro que es la semilla de muchísimas cosas buenas que están por ir creciendo, floreciendo en ti, ya verás. Y bueno, ya me contaste más o menos cómo fuiste formándote y tal, así que vamos a entrar en un tema que ya es un pelín más acuático, que es el sub yoga. Y la gente dirá, ¿qué es esto? Sí que es verdad que hay gente que hace paddle surf, que esto, bueno, ni lo consideran nada relevante ni nada. Y bueno, oye, pues a mí me parece una disciplina bastante interesante y complicada, porque los que lo menosprecian es que no tienen ni puñetera idea de hacer una asana en una tabla de sub-yoga. Entonces, bueno, es. Pues te digo cómo empecé. A ver, justamente eso, viviendo en México, descubrí primero el paddle surf en el Pacífico. Igual me pareció como, o sea, siempre me había llamado la atención. A ver, siempre Asturias, el mar lo tienes tan cerquita, somos tan afortunados. El surf siempre ahí como que lo tengo como espinita. Todos los veranos le doy un poco, pero el paddle me trajo como el decir, o sea, puedo combinar el mar y el yoga, ¿no? Y empecé en México, pero casi así como que de manera autodidacta. Y cuando volví aquí a Asturias, pues me regalaron una tabla y pues me iba yo cada poco a la ría de Niembro, en Llanes. Cuando está la marea alta, la verdad que es un sitio así como que idílico, ¿no? En plena naturaleza, súper calmado, el cementerio de fondo. Y yo misma pues iba y venga, me ponía a hacer posturas, ¡ah, qué equilibrio! ¡Ay, qué bonito hacerlo aquí! Además, la calma. Y me seguí formando y, bueno, sobre todo de manera como muy autodidacta, llevar todo lo que yo hago en mi estudio de yoga o en mis clases al aire libre, intentar adaptarlo, hacerlo sobre una tabla. Claro, ahí el factor equilibrio es fundamental, es lo que más, digamos, juega en tu contra. Pero al mismo tiempo la concentración es como, es algo más, te hace estar más consciente, pues estás en un lugar en el que no te está molestando ni el ruido, ni no, que me desconcentro, no, que el de al lado que estás eres tú, tu tabla, el mar, el agua, en este caso. Entonces te mantienes súper consciente. Yo cuando llevo a mis alumnos a las clases les digo, sobre todo disfrutar. Disfrutar de que en vez de cuando os digo en clase y elevo la mirada y miro al techo, aquí estás mirando el cielo. O cuando haces una postura estás tan concentrado en no caerte de la tabla que creo que incluso tienen más equilibrio que sobre la propia esterilla. Eso sí, es una práctica que se adapta. O sea, no llega así en la primera clase, haces exactamente una misma secuencia, sino que empiezas de manera más sencillita. Pero luego progresivamente sí puedes hacer un saludo al sol completo, haces muchas posturas de suelo, en este caso sentado sobre la tabla, luego puedes ir avanzando y acabar con invertidas, que en el peor de los casos una invertida te caes y no es te caes al suelo, te estás cayendo al mar. Entonces en una temporada como está en verano, caerte al mar a 22 grados es casi hasta el regalo de la práctica. Y ya el súper regalo de esta práctica del final es una savasana. O sea, una savasana en la que a lo mejor uno va a un estudio de yoga y se acostumbrados a que pongamos una musiquita de fondo o un aroma, y todo es gratis y real, ¿no? La música es lo que esté sonando en ese momento al aire libre, el mismo movimiento del agua que te relaja, pues quedarte en, no sé, en una unión total. Si partimos de que yoga es unión con todo cuanto existe, pues ahí estás en unión completa, cuerpo, mente, espíritu, naturaleza. O sea, con el mundo, ¿eh? A mí me parece algo increíble, la verdad. Sí, nada, yo lo tengo que probar, que todavía no lo probé. ¿Y qué te iba a decir yo? Bueno, nos hablaste de la ría de Niembro, pero bueno, hay sitios también por Asturias donde se puede hacer, ¿no? ¿Qué lugares así recomiendas? Claro, en realidad se puede hacer mucho en zonas de, por ejemplo, como pantanos o en playas que sean muy tranquilitas. O sea, por ejemplo, aquí en. Yo te hablo más del oriente porque es de la zona que soy yo, ¿no? Yo, temporadas en las que el agua está muy calmada, apenas hay oleaje, que está así como un plato, una playa como la de Barro, como la de Boo, de estas playas que hacen así como una lagunita, son idóneas. Además, pues el paraje es como que invita, ¿no? A una cosa así. Pero otras compañeras que veo por redes, que lo hacen por la zona de Muros del Nalón, en diferentes embalses, por ejemplo, también alguna vez me fui con alumnas y amigas, y estamos saliendo un poco de Asturias, pero por ejemplo, el pantano de Riaño es una cosa espectacular. O sea, la cuestión es que busques un lugar en el que el agua sea bastante calmada. Además, yo creo que el paisaje en Asturias, mires por donde mires, lo vamos a tener. Claro que sí, también dependiendo de si es mar o es río, pues tienes que estar pendiente de las mareas, de eso sabes tú seguramente el triple que yo. El que, pues, yo cuando voy a Niembro, pues tengo que mirar que sea pleamar 2 horas antes o 2 horas después para que se me mantenga, pues, bastante, bastante profundidad. Y luego, pues, también si hay diferentes maneras a la hora de hacer la clase. No sé si verías, por ejemplo, en mi Instagram o de la Escuela Asturiana de Surf, con los que hago yo las clases, que lo hacemos con una plataforma. La plataforma es, la gente que nos escucha se haga la idea si nunca la vio, como si fuera una estrella o una margarita, una flor. Y en el centro, estrellado de esa flor, estoy yo, la profe, ¿sí? Como en un circulito, en una plataformilla. Y lo que son los vértices, los pétalos de esta flor, son las tablas que van enganchadas, ¿no? Entonces, esa plataforma está anclada, pues no te vayas moviendo tanto, así se mueve y es divertido también. Y la verdad que a veces pasa un poquito tipo efecto dominó, ¿no? De que uno, se cae uno, el de al lado, entonces miró, se tambaleó el otro. Pero bueno, o sea, yo insisto también en que cuando vas a ese tipo de clases, claro que te gusta tu práctica, vas a avanzar, mejorar. Pero más que nada es una experiencia del compartir, el convivir, el reírnos. El último día que fuimos, hubo más mar de lo que imaginábamos y creo que ni un solo guerrero llegamos a mantener más de 5 respiraciones, pero estuvimos tanto tiempo riéndonos y conviviéndonos que dijeron, esto es una especie de expectativa realidad. Nos imaginábamos ideales todos haciendo superposturas y pasamos bastante tiempo en el agua, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, exactamente dónde lo haces con la escuela asturiana, dices, o Lo hago ahora en con todo. verano Lo promociona. hago, por ejemplo, con Hugo de la Escuela Asturiana de Surf, ahí en Niembro, que fue como de los más pioneros en esta zona con el tema del pádel surf. Y la verdad que fue todo eso que surgió, porque él, de pasarse la vida haciendo sus cursos y sus clases en esa zona, me vio a mí que todo el día estaba haciendo el pino. Sobre la tabla o arcos, puentes, y fue como, oye, si tú tienes eso, yo tengo esto, ¿por qué no nos unimos y lo ofrecemos a la gente? Y si les mola, pues adelante. Bueno, pues la verdad que sí, yo, mis alumnas, es como, por ejemplo, parte del fin de curso, si llega junio, decimos, venga, chicas, cierre de curso escolar, como los peques, viaje de estudios, y nos vamos a hacer siempre un par de clases al aire libre en la ría. Porque exactamente cuándo son, por si alguien escucha la entrevista y quiere ir, pues Pues es un bueno, lo poco, en nuestro tenemos. caso es un poco como también a petición de la gente, así de que si tú les escribes a través de Instagram y ves la actividad y te apetece, imagínate, tú me dices, oye, es que quiero ir con 3 amigas. Ah, pues qué día te viene bien. Se miran las mareas, que esté bastante bien, y entonces, pues como que haya un grupo mínimo de personas, se saca la actividad adelante. O sea, más que nada es como que coincida, hay veces que hay más suerte porque en un mismo día puede haber las 2 pleamares. Hay otras veces que la cosa estaba más difícil en este sentido, pero bueno, que desde con nosotros, si no me equivoco, hay otro par de compañeras, una más en la zona centro en Gijón y otra ya más para Muros, que también lo están haciendo, así que bueno, que la gente lleve el yoga más allá de la esterilla. Claro. ¿Y qué te iba a decir yo? Hablaste antes de la estructura esta de la plataforma y tal, pero en realidad, ¿qué tablas se usan? O sea, esa se utiliza, obviamente, pero imagínate que yo o cualquiera que escuche el programa quiere empezar con esto. Claro, no le vale una tabla de paddle surf hinchable. Suelen ser hinchables todas, rígida Sí, a ninguna. ver, O una tabla, sea, ¿cómo es? quiero decirte, imagínate que tú tienes tu tabla de pádel, jolín, pues tampoco, también sería una pena que te diga yo, pues ahora cómprate otra solo para hacer yoga sobre ella. Pues oye, la verdad que si quieres una buena tabla, menos de 300, 400 euros no te vas a estar gastando. Entonces, no es como una esterilla de, bueno, voy a, o sea, cualquier lugar y me compro otra esterilla, mismamente online, no, y me gasto 30 euros, la inversión es importante. Yo sí que es verdad que, por ejemplo, las mías personales, tienen unas medidas concretas porque a mí me gusta cada vez que salgo a remar un poquito, pues acabar haciendo posturas pues en lugares diferentes. Pero lo más importante es que sean antideslizantes. Porque, claro, tú en la tabla te vas a estar mojando más que menos solo a la hora de remar hasta la plataforma o el lugar donde se va a realizar la clase. Entonces, que tenga una parte que sea antideslizante. Tipo, pues, goma eva o una Sí, zona. un grip bastante extenso a lo largo de toda la tabla, porque al final utilizas desde el nose hasta la parte de atrás, y tendrá que ser también, supongo, una tabla Exacto, O claro. sea, más grande de la que igual utilizarías para hacer una travesía con ella, supongo, ¿no? Exacto, es una tabla que normalmente suele medir unos 3 metros. Y tú imagínate que al final en una clase de yoga hay posturas tan básicas o tan, o sea, que están siempre presentes como un perro boca abajo en el que estás utilizando manos y pies. Entonces, si quieres estar cómodo, pues al final es como una esterilla cuando tú vas a tu centro de yoga o practicas en casa, lo que vas a querer es que tenga un buen agarre. Entonces, suelen ser tablas que miden unos 3 metros, el ancho unos 80 centímetros y el grosor más o menos como unos 15. Eso te digo, por ejemplo, las que yo suelo utilizar, pero lo que más me centraría yo es el tema de eso, de que sean antideslizantes para que por lo menos no estés sufriendo durante la práctica de host, me resbalan las manos, los pies, no puedo sostener una postura. Pero igual también, como dices, en una tabla de pádel un poco más grande de la que usaríamos si hiciéramos, pues, por ejemplo, travesía con ella, una all-round o touring, igual puede valer también, A pero ver, bueno. sí. Yo creo que sí, porque mira, alguna vez que por ejemplo, no sé, voy en rutas con ellos, con los de la escuela que me invitan, me voy a hacer espeleo paddle, ¿no? Y nos vamos así entre cuevas y cosas estas que molan también muchísimo. Yo a la mínima, cuando veo ahí un spot que está medio chulo, ya me ves ahí, venga, cabeza arriba, haciendo un arco. Claro que la primera sensación es que tiemblas un poquitín más, quizás es más estrecha, pero pues igual que vosotros con el surf, ¿no? A medida que avanzas y que vas encontrando tu punto, tu centro y tu equilibrio, luego ya vas, o sea, que puedes hacerlo casi en cualquier tabla una vez vas avanzando y conociendo, ¿no? Tanto la disciplina como tu cuerpo. Pero eso es algo como alguien como tú. Tú haces yoga y encima practicas surf. O sea, tú te pones a hacer pádel y para ti va a estar súper fácil ese momento de, venga, voy a hacer una postura de equilibrio, porque conoces mucho tu cuerpo, es lo que decías cuando a ti te llegan alumnos a una clase. Surf. Es que no soy flexible. Alguien que hace yoga o va a hacer surf va a tener ya un poquito mejor balance y flexibilidad que alguien que no, y viceversa. Un surfero que se pone sobre una esterilla al final tiene una tabla debajo de, ¿no? Tiene como un elemento similar. Yo lo comparo porque al final se te levantas, cobra arriba, estás mirando hacia arriba, igual que es cuando esperas una ola, saltito hacia adelante, una chaturanga, no sé, me parece que hay similitudes que para alguien que esté de hacer deporte o de conocer su cuerpo, no sé, yoga supo, subyoga, le encantaría. Y luego también tiene una parte muy interesante en plan, porque por ejemplo en el surf, nos fastidiamos mucho las lumbares y los hombros y bueno, igual las rodillas también. Entonces, bueno, pues yo, por ejemplo, nunca fui al fisio. Yo siempre, no sé, que me encuentro así un poco regular, cojo un poco de yoga a nivel preventivo también, ¿no? Y bueno, como que intento igual estirar. Si, por ejemplo, hoy me duelen un poco las lumbares, estiro un poco y tal y hago unas cuantas asanas y demás y luego como que se me va pasando. Claro. Entonces, está muy guay. Sí, es un combo, yo creo que perfecto. Todo, el mar y el yoga. Es, vamos, mande la mano. Pues bueno, pues habrá que probar. Yo estoy currando en San Juan de la Arena y ahí tenemos la ría también y van ahí bueno, solemos ir a veces con el pádel. Y mola, lo que pasa es que son mucho tablas rígidas, entonces una tabla rígida es todavía más complicado. Sí, por ejemplo, pues mira, alguien que nos escuche tú misma, te apetece probarlo. Y una vez lo que hice, en vez de, pues cuando no vas con la plataforma y con tanta gente, tú llevas tu tabla y tú misma te anclas. O sea, puedes comprar un ancla así súper sencillín. Ah, porque hay que anclarse, es que eso, Claro, explica. o sea, quiero decirte, yo sí voy, sí, si voy haciendo una travesía, claro que de repente paras y bueno, haces un par de posturas y presta, ¿no? Mola. Pero si tú misma dijeras, oh, pues hoy me apetece a mí darme yo una autopráctica o con alguien, con una amiga, con quien sea, de practicar sobre la tabla. Yo te recomendaría, si vas eso a una ría o a alguna zona tranquila, pues que pusieras un ancla. Bien, modo ya más profesional, te compras un ancla baratín online o un ancla que tú mismo te construyes de garrafa de agua que la llenas de peso, hundes y por lo menos, a ver, claro que no vas a tener la estabilidad de una esterilla en el suelo firme, pero si por lo menos vas a estar sobre tu tabla, eso sí, que esté bastante, si es de las de inflar, esté bastante inflada para que cuanto más inflada está, más rígida te vas a sentir, más parecido a un suelo, que no que si andas como ese tambaleo. Pero bueno, son importante, importante. Opciones más así como caseras de decir, me apetece a mí probar lo del yoga sobre la tabla, pues tú misma, tu tabla, la anclas y probar, y las veces que te caes para arriba otra vez, esto como en la vida, cada vez que te caes te levantas. Importante, importante, claro. Decía yo, digo yo, si no te lleva la corriente de ponza y hacer asanas y tal, y de repente estás igual en un río así, que haya un pelín de corriente, acabas. Claro, yo aquí, por ejemplo, es eso. Yo es que, como soy de interior, pues muchas veces también me pongo en la tabla, pues en el río Sella. Claro. Una cosa es donde empiezas y otra donde acabas. Pero bueno, también es divertido. Pues bueno, nada, que la gente pruebe esto, que yo creo que les va a molar, porque ahora que en verano no hay olas. Imagínate, es que no hay olas, no hay olas. Pues chico, deja de buscarlas. Si no las hay, no las vas a encontrar. No las vas a encontrar. Entonces ponte a hacer otras cosas como esta, por ejemplo, o yo qué sé. Así que nada. Ya iré yo por ahí, por tu zona. Pues cuando quieras, yo creo que te iba a encantar, te lo juro, porque es eso, de repente me escriben, va, por lo típico profes de yoga que somos amigas de eventos o de redes, de haber coincidido en cursos y todas, oh, es que quiero que siga a probar tus clases. Les digo, de verdad que no vayáis a pensar que la clase es wow, así de súper avanzada, ¿no? Todo lo contrario, incluso siendo profesoras, es una toma de contacto con el medio, el probarte a ti, de verte salir un poco también de tu zona de confort. Es así de, ah, wow, si yo hago las posturas perfectas sobre las trillas, ya. Pero vete a medirte sobre el agua, a ver si también, pues oye, hay gente que tiene que superar como los miedos, así de, hoy si me caigo, no, pues te caes, te vuelves a levantar y las veces que haga falta. La gente, de todas las que, sí, yo sobre todo te digo de gente que yo llevo conocida, repiten, los que a lo mejor son de fuera, pues porque esta zona es súper turística, pues vienen y se van encantados. Imagino que a lo mejor si regresan aquí al oriente de Asturias o donde sea, repetirían, pero por lo menos de las que tengo yo aquí, así hicimos las experiencias. La primera vez fue al salir de pandemia, que encima regalazo de la vida, al que nos llamara Hugo y me dijera, venga, os pongo las tablas, grabamos unos vídeos así promocionales y todo. O sea, primeras horas yo creo que de libertad y nosotros en plena naturaleza haciendo yoga sobre el mar. Así que yo animo a todo el mundo a que, y además eso que no es que yo hago poco yoga y a lo mejor no te preocupes, no te voy a poner a hacer un handstand o un pincha mayurasana sobre la tabla. No te preocupes, van a ser cositas más sencillas que se adaptan en todo momento. Y lo mismo, no, yo es que nunca hice pádel, no importa, porque también siempre antes de la sesión de yoga, sub yoga, siempre se da la explicación previa, nunca en su vida se subió sobre la tabla o nunca remó. Es como si vas a ir a bajar el Sella, oye, no te echas la canoa y tú a aventura. Por lo menos te van a decir en qué lugar de la tabla colocarte, cuáles son las partes de la tabla, cómo coger el remo, cómo ir de, si quieres, de rodillas hasta la plataforma o si ya te para ponerte de pie. A ver, al final también la experiencia incluye un poquito eso de estas clases, la toma de contacto con el paddle surf y luego pues ya lo que es yoga. Sí, conocía ya una chica que empezó a hacer asanas invertidas en un velero porque pasaba un tiempo en un velero, los inviernos ahí por el Caribe, y claro, en el suelo, o sea, haces la asana que tú quieras, porque claro, es que en el suelo es muchísimo más fácil, entonces, al haber aprendido a hacerlo en el barco, te supongo que si aprendes a hacer invertidas en la tabla de pádel, luego ya, en el suelo, será súper fácil, ¿no? Sí, la verdad que sí, además es que es eso. Ves que a mucha gente les pasa, también las imagino con las que irás a practicar, a lo mejor pues el miedo a veces nos puede, ¿no? Y cuando te ves en una sala y dices, uy, es que me voy a caer y rompo el cuello. Esas cosas que yo escucho diario. Y en cambio en el mar, fíjate, es como que dices, me voy a caer y que puede pasar nada, te caíste al agua y sueltas un poquito ese miedo de caerte al hacer una invertida o ese día. Hasta yo creo que te relajas más. Solamente por el lugar en el que está esa tensión o esos arcos que a veces en invierno, aquí en Asturias parece que abrirte en un arco te parece una tortura, no sé, estar en verano, una temperatura agradable y sobre una tabla, dices, pues lo pruebo, aunque no me salga. Sí, la gente está como dispuesta a ir un poquito más allá con su práctica. Pues nada, pues hasta aquí la entrevista, así que nada, gracias por contarnos todo esto y que la gente vaya. Venga, cuando quieras, la primera con la que cuento es contigo y te traes a los que quieras y si no eso, que vean los videos que tenemos ahí en Instagram, que hay cosas muy chulas, la verdad. Así danza la armonía con la luna. Así danza, así danza, así danza el amor con la luna. Así danza, así danza. Agradezco las bondades de la vida, el tiempo nuevo que se está gestando en el viento. Bueno, pues ahí teníamos a Rosa y vamos a escuchar un poco de música de Florets, Quiet Life, un poco así de indie surferil, y luego ya vamos a pasar a esas quejas que tienen las mujeres que entran a surfear. Esto es Just Kingsley with this life. Can Pues este es un grupo de Santa Cruz, California. Y bueno, es el proyecto de Nathan Kingsley. Y ahí están, haciendo como una música indie, garage rock. Tranqui. Vale, pues ahora vamos a escuchar estos testimonios de estas mujeres, ¿eh? Yo fui preguntando por ahí, por los grupos de amigas que surfean y bueno, y luego además os contaré una cosa muy guay, ¿vale? Para quien le interese mejorar la situación o bueno, o surfear a gusto. Pues situaciones así machigracioses, por no llamar de otra manera, por ejemplo, pues, bueno, atípico que te salte en una ola, ¿no? Y como un día en concreto que había así niebla y tal, y te digan, ay, es que pensé que no le ves a coger, perdona. y así alguna otra más, conversación en el agua. En plan, bueno, pues está muy guay que haya tías en el agua ahora, porque así no nos aburrimos tanto, ¿no? O sea, objeto también de diversión, ¿no? Que venís y nos divertís. Y no sé, ¿alguna otra más? ¿Alguna? Pues bueno, lo típico de decir que, bueno, es que, joder, surfea bien para... Va a ser una tía, la verdad que surfeas bien, ¿no? O sea, en fin, así a bote pronto, de ese estilo, ¿no? O el típico comentario de, bueno, pues si alguna, bueno, pues por ejemplo, una tía que triunfe, ¿no?, en el surfing a nivel profesional, el comentario así a lo mejor entre amigos, ¿no?, puede ser... Bueno, es que claro, bueno, así pues rubia, tal, buen cuerpo, no sé qué, o sea, como que se valida el físico, ¿no? El estándar, el perfil de mujer surfista, ¿no? El canon de belleza, más que lo que pues esa moza pueda... La validez que pueda tener, ¿no? Como surfista. Típico también en conversaciones, ¿no? Pues sí, sí, las tías, que somos un mono tití en el pico. divertidísimo todo. Luego también me recuerda mucho este segundo audio que mandaste a lo que hablábamos en su día en el programa con Carlota Jauregui y con Ariana Ochoa. Ariana Ochoa, pues eso, decía que al final se valoraban las chicas el físico, a veces casi más que el surfing, ¿vale? Y eso en los tíos no pasa, ¿vale? Hay tíos guapísimos triunfando en el surf, pero también hay tíos muy feos triunfando en el surf. Obviamente es un deporte que te pone físicamente bien, ¿vale? Pero bueno, que se fijen en el cuerpo, pues no está muy bien. hay que fijarse en el nivel de surfing. ¿Vale? Vamos a ir con otro audio. Vaya, bueno, lo que a mí me recuerdo cuando aún no me conocieron aquí es cuando yo fui remando al pico, llegaba al pico y había 20 tíos mirándome como, oye, ¿y qué haces tú aquí? Y sí, claro, eso me puso mucha presión para pillar la primera ola bien. Y pero bueno, esto es el de machismo en el agua al agua, en el mundo del surf. Sí, esa es muy mítica, esa, y la de remar la ola y toda la pesca, o te saltan una o te la ceden, o bueno, a mí una vez me empujaron y todo, y sin querer le di una patada al susodicho, y yo, bueno, porque se bajó de la tabla y me empujó, pero vamos a ver, que no me empujéis, que ya remo yo, tranquila. Vale. Bueno, y ya el último audio que os pongo, ¿vale? Hola, Carlota. Pues mira, yo soy Alba y te mando un mensaje respecto a lo que estás preguntando, si hemos vivido el machismo dentro del surf y todo eso. Yo en mi caso no he vivido machismo, básicamente, ni el pico, ni entrando, ni nada. Solo hay un detalle que sí que me parece chocante, porque siempre me lo ha parecido. Yo siempre surfeaba con chicos. Ahora, bueno, ahora hay chicas, pero antiguamente siempre surfeaba con chicos, no había ninguna chica. Y, joder, lo típico que cuando te cruzas con alguien que ha salido del agua, lo que sea, preguntas, oye, ¿es qué tal, cómo has ido el baño? Y ese tipo de cositas. Entonces, mira, el detalle es que cuando preguntaba yo a alguien que salía del agua, que normalmente era hombre, pues siempre, o sea, era yo la que preguntaba, pero él respondía a mis compis, chicos. Y eso siempre me parecía muy curioso, porque a mí no me miraban la cara. Entonces yo les he preguntado a mis amigos, les he preguntado a la gente, pero ¿por qué? Y bueno, lo único que me han sabido contestar igual es que, oye, quizás es porque piensen que tienes pareja o alguno de nosotros somos tu novio, yo qué sé, y entonces por respeto, pero bueno, ni por respeto ni por leches, no sé, a mí no me parece, o sea, no sé cómo clasificarlo, no sé si es machismo o no, pero a mí me parece curioso. Sí, sí, como si fuéramos un poco personas de segunda, entonces hablan entre ellos. Y tú estás ahí presente, como puede ser dar un perro, por ejemplo. Sí, sí. Yo cuando llevo a la perra a la playa, yo creo que tiene más atención a veces, ¿eh? Pero bueno, ahí eso. Vamos a escuchar The Rider, Golden Eyes. Oh, Vale, pues entonces, ¿qué pasa? Que nos juntamos unas cuantas chavalas y dijimos, ostras, pues igual mola ir a surfear juntas para que no nos digan tonterías en el agua, ¿no? Y entonces, pues se nos ocurrió hacer un grupo de WhatsApp, ¿vale? Es un grupo de WhatsApp de chicas para ir a surfear, de amigas, ¿vale? De momento somos pocas, pero bueno, seremos más en algún momento. Si os queréis, estar en este grupo, pues nada, me enviáis un DM, ¿vale? Por Instagram, ¿vale? Que mi Instagram es oceánica podcast /surf. Me escribís ahí y ya está. Y os meto en el grupo, ¿vale? Obviamente es para surfear en Asturias, no en por ahí, por toda España, porque si no nos volvemos locas. Muchas somos de aquí, de Gijón, zona de Avilés, bueno, por ahí. Y nada, es cuadrar horarios y ir al agua, y ya está. ¿Y cómo se llama este grupo? Porque esto es un poco gracioso. La pata roxa. La pata roxa es un tipo de tiburón, ¿vale? De las Mobranquio, que hay en, bueno, en, por la zona de Europa y norte de África, pero bueno, eso, aquí en el Cantábrico lo hay. Y nada, y es súper guapín, la verdad. Es un poco animal print, ¿eh? Y además, en la mitología asturiana, la pata roxa es una bruja que asusta a niños. De ahí que pusiéramos este nombre al grupo. Así que nada, vamos a escuchar a Leonis 83, Yellow Beach, y luego os cuento ya lo último y nos vamos. Os había contado que había estado en Rompiendo el Norte, ¿no? Dando clases, vale, San Juan de la Arena. Bueno, pues resulta que me puse a investigar un poco a nivel etnográfico el territorio. Y bueno, pues hay cosas interesantes. Como que obviamente, pues San Juan de la Arena es un pueblo marinero con una tradición pesquera brutal. Y claro, pues gran parte de la población se dedicó pues a la conserva, porque había muchísimas fábricas de conservo, Albo, Bravo, La Garavilla, Lis, Xaralbal, un montón, ¿no? Un poco parecido a Candás, que yo llegué donde estudié y donde estudié en el colegio allí, y bueno, pues conozco unas cuantas cosas, ¿no? Además, pues yo qué sé, pues existía la profesión de las adobadoras. ¿Quiénes eran? Pues las que arreglaban las redes. Las redes estropean, ir a pescar. ¿Vale? Luego, bueno, pues había un montón de maestros, tanto carpinteros como por supuesto, pues los propios barqueros y pescadores, ¿no? Claro, todo esto, si queréis profundizar mucho, mucho, mucho, mucho en ello, hay un libro que se llama San Juan de la Arena, 30 años de historia, desde 1940 a 1970, escrito por José Luis Hermida Rivera, que era un mecánico mayor naval y patrón de pesca y de yate. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Ediciones Nieva. Total, que aquí se cuenta un montón de cosas también. Aparece reflejado el pueblo por el tema de la angula, porque la angula ahí en el Bajo Nalón fue algo muy, muy mítico, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué la playa de los Quebrantos tiene la arena negra? Bueno, pues porque salían de ahí, salía ahí el era del carbón, de las cuencas mineras, ¿vale? Que venía en barco. Por ahí, por la ría. Y bueno, básicamente este libro me lo dio una señora que me iba a explicar lo siguiente. Y es que resulta que hubo una galerna hace bastantes años, ¿eh? Entonces, esa galerna se llevó a toda una generación de paisanos de esa época. Estaban en la mar, les pilló la galerna y se salvaron, me parece que dos. Uno de ellos además no sabía nadar, no sé muy bien cómo se salvó. Pero bueno, eso, porque estábamos en un día de estos dando clase y de repente hubo que sacar a la gente del agua porque iba a venir una galerna y avisó el 112 y demás. Y claro, todo esto viene un poco de ahí, ¿no? De que antes, pues claro, te avisaban. Pero, o sea, antes, ahora te avisan y hay previsiones y los barcos tienen unas tecnología que pueden, bueno, ver más o menos cómo va a estar el percal. Pero antes no. Entonces ibas a la mar y, claro. Entonces me recuerda mucho a también la tradición que hay pesquera en Candás y en estos pueblos asturianos, ¿vale? También visitaba en verano Cudillero, otro pueblo también con mucha tradición pesquera. Y bueno, pues los que no seáis de Asturias o tengáis ganas de venir, pues podéis ir a visitar estos pueblos y adentraros ahí en las pescaderías, en la rula, siempre en las sidrerías y comer riquísimo, barato, pescado muy fresco y eso. Y todo de proximidad. Nada, vamos a escuchar la última canción y yo ya os dejo, ¿vale? Ahora ya empezaré a hacer programas con más asiduidad porque ya no estoy ahí de van life, ¿vale? Ya aterrizo un poco más, así que nada. Buenas olas, nos vemos en el pico. También tendré más tiempo de surfear, así que igual nos vemos por las playas. Por Carlota Vázquez.